Asco. Asco. Asco que araña las altas puertas de la tranquilidad. Los hombres, las mujeres, se llevan tigres desnudos en los ojos. Detienen los trenes con la mano. Se esconden en el lugar más visible. Nosotros asistimos al velorio de la esperanza y entre la fiebre oímos el eco del espanto. Y contestamos con piedras, y contestamos con canciones, y contestamos con historias de amor la pregunta que nadie se ha hecho. Hermanos, ¿la guerra o la paz? Hay que volverse locos de tristeza o de rabia. Hay que subirse a un perro y dormir en los tachos de basura. Hay que comprar buzones a cualquier precio. Asco. Asco que araña las altas puertas de la tranquilidad. Los hombres, las mujeres llevan flores violadas en la espalda. Detienen los trenes con el puño. Se esconden en el lugar más visible. Nosotros asistimos al velorio de la esperanza. Y entre la fiebre oímos el eco del espanto. Y contestamos con piedras. Y contestamos con canciones. Y contestamos con historias de amor la pregunta que nadie se ha hecho. Hermanos, ¿la guerra o la paz? Los hombres, las mujeres tienen hielo en los puños. Se esconden en el lugar más visible. Peinan las costillas de la muerte. Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.